Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas, su poesía es política. Sí, es política y humana, tremendamente humana y política. Si te convence, tómala, difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí, sí, escríbelo así. Con letras altas, su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Miss Billie Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. Burr. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, bienvenidas y bienvenidos en esta tarde de calorcito aquí en... Era la finta. Compañeras y compañeros, ya aquí dándole la bienvenida en este su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, desde Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org o en el 105.3 del FM aquí en la Ciudad de México, con este calor en esta tardecita de lunes. La verdad es que estamos muy pero muy contentos, compañeras, compañeros. No se vayan, va a haber un programa muy muy interesante, muy chido, se va a poner muy bueno, como lo estuvimos difundiendo en las redes sociales. Esta tarde nos acompañan familiares, la compañera y el hijo del profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Leonel Manzano Sosa, que se encuentra secuestrado, detenido, preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, allá en Jalisco, evidentemente de manera injusta, ya desde el año 2013, y que bueno, forma parte de esta persecución abierta que se hace en contra de las personas que deciden luchar. En este país se persigue, se reprime igual a profesores, igual a estudiantes, igual a medios de comunicación. Y pues bueno, desde este espacio de Versos en Lucha en Regeneración Radio, pues levantamos la voz, levantamos la palabra y la pretendemos utilizar como herramienta de lucha y de organización. Pero no solo eso, no solo están aquí su hijo y su compañera, también está el compañero Koba, que nos viene a compartir poesía, que miren, la verdad es que estamos muy contentos, porque muchas veces, de por sí la poesía pareciera que la pretenden encasillar en un asunto estrictamente individual. Y cuando alguien decide contar las batallas de los pueblos, nos parece que es muy importante. Pero además, cuando se cuentan las batallas de otros pueblos, no solamente del propio, nos parece que todavía es más interesante y muy importante tener esa visión, esa perspectiva dentro de la poesía. Y estamos muy contentos que nos acompañen esta tarde. Y antes de irlos ya presentando y de que nos hagan favor de ir saludando aquí al micrófono, pues vamos rápidamente con el compañero Román Borrego, que está aquí a cargo de los controles técnicos en vivo desde la cabina de Regeneración Radio. Bien, sí, pues mucho gusto de saludarlos de nuevo, como cada semana aquí a través de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter en arroba regeneración-r o también a través de Facebook en Regeneración Radio, y pues darle ahí un me gusta para que puedan ir siguiendo lo que en esta radio, en este medio libre, se genera. Y también pues pueden darle allí un me gusta a la página de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, para que pues tengan el seguimiento de las cosas que vamos aquí pasando, qué programas hubo, qué programas va a haber, los programas que estén ya listos en la web para descarga en YouTube, en archive.org, y pues así podamos estar compartiendo y expandiendo estos horizontes de la poesía, y sobre todo la poesía que combate, la poesía que no olvida, la poesía que recuerda, que es la que pues nosotros exponemos pues en este programa, es la que tratamos de rescatar, porque creemos que es la que tiene menos espacios. Y entre esos espacios que queremos recuperar está justamente ayer, aunque bueno, queremos hacerle aquí un reconocimiento público aquí al compañero Carlos Esteban Jiménez, compañero de este programa que acaba de hablar antes que yo, que ayer allá en Iztacalco, en el proyecto de Radio Bocinas del Pueblo Medio Independiente, pues hizo la presentación del libro Poemas para un Pueblo, para el Pueblo en Lucha, que pues son algunos de los poemas más combativos que él tiene, aunque hay otros proyectos de libro. En el evento estuvo muy estuvo bueno, hubo varios otros poetas, como la compañera Selene Chávez, el compañero Daniel Jiménez, que pues en la idea de Esteban era hacer una presentación del libro colectiva y que pues varios poetas participaran, la compañera Perla, que era la compañera sentimental del compañero Alejandro Bautista, que no ha mucho que había salido del reclusorio donde lo tenía secuestrado el Estado y pues falleció a consecuencia de pues ya los daños irreversibles de su estancia en prisión. Y pues también un compañero, ¿cómo se llama? El compañero Zurdo. Y Oscar Hernández Neri, que es pues es hermano, ¿no? Del compañero que también está allá preso. Y pues muy, muy, muy... Ya les tendremos por allí el programa, porque tuvimos un evento, fueron como de tres horas y que cachito, donde se comparte esa música, esa poesía, esas palabras, esos quebrantos que a veces surgen cuando uno lee la poesía. Y pues ahí les tendremos unos pedacitos editados en cápsula o aquí mismo o a través de acá el Pueblo Medio Independiente. Y chido, Esteban, que ya andes acá sacando esos libros, porque no se pueden quedar en el olvido esas palabras. Y pues es de Cooperación Solidaria, por cierto. Si quieren preguntar, pues ahí estamos a través de las redes. Ya nos conocen y siempre les damos el contacto para que pues podamos estar ahí compartiendo esta onda de la poesía. Y pues bienvenidos a este programa de este lunes. Pues sí, queremos agradecer. La verdad es que nos hemos puesto de acuerdo acá con el Román de que hiciera la mención. Y pues sí, rápidamente, pues sí, es un día importante para nosotros. La verdad es que no queríamos hacer presentación, no nos gusta mucho eso del culto a la personalidad, pero bueno, como también estuvimos difundiendo en las redes sociales el martes pasado, bueno, recibimos agresiones por parte de policías, fueron directamente a nuestro domicilio, ya de plano y de manera muy descarada, amenazar a nuestra familia, en concreto a mi madre. Entonces bueno, decidimos que nuestra respuesta política iba a ser la presentación del libro. Entonces bueno, fue muy apresurado, pero sí muy contentos, bueno, de este esfuerzo. Y sobre todo me parece que lo que habría que rescatar, y que es un poco de lo que platicamos fuera del aire con la compañera Carmen, compañera del profesor Lonel, es esta cuestión de que bueno, desgraciadamente los medios de producción están en manos de unos cuantos, y evidentemente ellos reproducen la ideología que ellos les conviene, que ellos justifica esta violencia institucionalizada y permanente en contra de nuestro pueblo. Y que bueno, la verdad, compañeros y compañeras, en un esfuerzo autogestivo independiente, pues nos dimos cuenta que podíamos publicarlo nosotros mismos, que no teníamos que esperar a que bueno, alguna editorial, muchas veces vinculadas al propio gobierno, al propio Estado, aunque se disfrazan de editoriales independientes, pues bueno, quisiera proporcionar el material. Ahorita platicamos también con la compañera, la verdad es que hacen o pretenden hacer una explotación también del trabajador de la poesía, sacando libros prácticamente, bueno, a costa del esfuerzo de los compañeros. Nos parece un exceso, y bueno, le decíamos que bueno, es un libro casi de 40 páginas, y la verdad es que no salió tan caro, o sea, salió en 3 pesos con 50 centavos más o menos imprimir el libro. Entonces bueno, me parece que eso es lo importante que habría que rescatar, que bueno, podemos hacer el esfuerzo, no se necesita mucha inversión para sacar estos libros, porque bueno, el material se puede comprar para sacar desde 1 hasta 100 o 1000 libros. Entonces, bueno, quedará como ese dato para quienes les interese. Bueno, les podemos ya como profundizar en la información, dónde venden el papel, dónde pueden imprimir, pues en mensaje, ahí está el Facebook de Regeneración Radio, o el Facebook de Vientos del Pueblo. Pero bueno, ya para ir entrando al programa, ya para dejar este asunto de la presentación del día de ayer, que bueno, sí queremos agradecer mucho a quienes nos acompañaron, pues bueno, ya está aquí con nosotros la compañera Carmen y el compañero Koba, y bueno, pues si gustan presentarse, mandar un saludo antes de que, bueno, iniciemos la plática. Bien, muy buenas tardes, me da mucho gusto que los compañeros aquí nos reciban con esa calidez que nosotros siempre en la lucha buscamos, y que pues hoy estando aquí en el lugar nos da, nos llena de emoción el que ellos nos reciban. De antemano pues estamos muy agradecidos con la audiencia que tiene, el público que tiene esta radio. Pero también muy agradecidos en cuanto a que los compañeros siempre nos han contemplado en el espacio. Ya tiene buen rato que venimos platicando y haciendo algunos comentarios, algunos posicionamientos por parte de lo que Leonel Manzano escribe desde Puente Grande. Y venimos también acercándoles los materiales para que lo den a conocer, y este material sobre todo porque pues en el espacio donde nos encontramos a nivel nacional, en la CENTE, pues es un poco difícil ahora nuestra economía para poder sacar estos escritos de Leonel al público, y mucho más por impresos. Entonces ahorita yo quisiera hacerles llegar, amable auditorio, un saludo desde la cárcel de Puente Grande, Jalisco, donde ayer me entrevisté con Leonel Manzano, que es mi esposo, mi compañero de lucha. Él está bastante fortalecido y desde allá él envía un mensaje que ustedes, auditorio, compañeros que luchan de la mano con el movimiento social a nivel nacional, a nivel local, pues creo que él está muy fortalecido, está con la frente en alto a seguir luchando y a estar en la defensa de la educación, en la defensa ahorita del petróleo, en la defensa de nuestro territorio, en el rescate de nuestros pueblos originarios, que hoy en día en el estado de Oaxaca pues estamos sufriendo toda esa embestida del estado. Entonces él manda un mensaje muy muy combativo para todos ustedes. Estamos también agradecidos por la solidaridad que nos han brindado. Y sobre todo él sigue avante para salir de esta situación, y nunca dejemos de pasar ni dar un paso atrás. Él está convencido de que la lucha social y la lucha popular, la lucha de todos los sectores sociales unidos, estudiantes, maestros, pueblo en general, amas de casa, obreros, todos los compañeros que tienen la visión y tienen la claridad de que este México está hundiéndose por estos oligarcas que nos tienen en el olvido y que creen que nosotros como seres no pensamos, pues es el momento de unirnos para salir y rescatar a nuestros compañeros que se encuentran en las redes del Estado y secuestrados, como decía el compañero, por el Estado, porque esa es la situación la que viven y en la que vive Leonel Manzano en la prisión. Desde luego, la situación que se vive en la prisión, el día de ayer otra vez vuelvo a vivir una situación muy difícil, porque me tardan muchas horas para poder llegar donde él está, con muchos pretextos, diciendo que la ropa no era adecuada, cuando siempre nosotros llevamos la misma ropa, pero a veces están de malas, y a veces en la situación que se ponen las autoridades y los custodios ahí, pues nunca sabes, ¿no? No, nunca sabes cómo te van a recibir y a tratar. Entonces estuve llegando hasta las 11 de la mañana hasta el lugar donde él se encuentra. Pero aún que fuera tardado el tiempo y poco el espacio para podernos ver, él está muy animado, nunca deja de darnos ánimo, de decir que nosotros le echemos ganas acá afuera, que él sigue en pie de lucha desde el lugar donde está. Así, compañeros, reciban este mensaje y sientan el apoyo también de nuestro camarada Leonel Manzano desde Puente Grande. Muchas gracias, compañera. Pues bueno, ahora vamos con el compañero Coba. Gracias, ante nada al compañero Carlos Esteban por acompañarme y por brindarme el espacio para recitarles y compartirles un poco de mi poesía y un poco de poesía de otros compañeros, que de antemano, como dijo el compañero Carlos, es muy bonito y muy combativo escuchar poesía de los pueblos en resistencia, que se mantienen siempre en la cabeza en alto y dando guerra al Estado, ¿no? Y en esta ocasión igual traje un poco de poesía de los compañeros de Turquía que recientemente han pasado un poco de crisis y represión por el Estado, como aquí en nuestro país. Entonces, ante nada, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, carnal, qué bueno que estás por acá. Y bueno, pues no sé si Leonel ya quiera empezar con la lectura, que es el primero que nos haga favor de compartir la poesía de su padre, que se encuentra preso. Entonces vamos a darle los micrófonos a Leonel. Con 10 años. Entonces, si quieres mandar un saludo, Leonel, antes de que inicie la lectura, platicar quién eres, qué te gusta hacer, te estamos escuchando, ¿va? Buenos días, soy Leonel Manzano Sánchez. Como ya ven, soy el hijo de mi papá, que está preso por esos días, y manda estos poemas para que los lea. Muchas gracias, Leonel, te escuchamos con atención. Quiero hablarte, querido compañero. Busco hablarte de nuevo, compañero, como siempre, en un tono sincero, de las cosas y formas que yo quiero, de lealtades apocadas y humilladas, de fracasos y tragedias numeradas, navego por mares de alegría y soledades. A mis seres los conservo en los altares, camino por tu senda, patria mía. Busco la aurora de este nuevo día, busco hablarte de nuevo, compañero. Me escucho en los pueblos marginales, la dignidad me vuelve el rostro fiero. Mi piel se halla curtida con sus sales. Ya te escucho en las veredas y caminos, por los montones, los valles y cañadas, mujer y hombre enlazando sus destinos por las calles y avenidas en batallas. Por ti levanto mi copa de vino y brindo por tu lucha portentosa. Por ti llevo una vida azarosa. Por ti elevo mis rezos al divino. Búscalo a hablarte de un nuevo, compañero. De las nubes, el aire y cielo, nuevo quiere huelas las flores de los campos y las sales de las tierras y sus harapos. Escuchas, compañero marginado, la letarga de mis frases contrahechas. Ya te miro caminando aquí a mi lado y enlazando tus consignas con flechas. Muchas gracias, Leonel. ¿Te gusta ese texto de tu papá? Sí. ¿Qué te hace pensar cuando lo lees? Que siento que está junto conmigo y que nunca debo de perder esperanza de que va a salir. Claro que va a salir, vas a ver que pronto va a salir y ya vas a poderle leer esos poemas tú mismo por todos lados. Y pues muchas gracias, Leonelita, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a escuchar al compañero Coba. Sí, bueno, este es un poema que lo hice hace tiempo, porque como muchos pasamos por penitenciarios, juicios, procesos, y creemos que nosotros estamos en guerra contra un sistema burgués capitalista que de antenada nos reprime, pero aún así seguimos resistiendo, y el nombre de este poema es Nacer en Guerra. Hoy tuve un sueño, no mejor dicho, un nuevo gran sueño. Soñé que por fin todo había terminado, que todos vivíamos como seres humanos que somos todos, y que aquí los niños no nacíamos para morir, porque nacer en guerra es extraño. Bueno, para los que nacimos en guerra no es extraño, pero sí es complicado, porque nacer en guerra es levantarse, desayunar, comer, cenar de tensiones, a jugar a escapar de los tiroteos, de los escudos, de los granaderos. Al nacer en guerra ya sabemos que no habrá escuelas, ni libros, y que en su lugar habrá la muerte, edificios colapsados, y que aquí no se celebran el cumpleaños, sino las horas de la tregua. Al nacer en guerra, de antemano, sabes que no naces solo, porque así te puedes dar un momento a otro.

Porque en esas carpas, porque entre cartones, aquí en la tele debemos salir. Yo quiero que sepas, querido maestro, que aquí te extrañamos, mis compañeros y yo. Ay, qué triste está la escuela, sin la alegría de los niños, sin mis queridos maestros, que son como mis papás. Ellos siempre nos han dicho que el respeto al derecho ajeno es la paz. No sé por qué los humillan si nos enseñan a estudiar. Porque en esas carpas, porque entre cartones, aquí en la tele debemos salir. Yo quiero que sepas, querido maestro, que aquí te extrañamos, mis compañeros y yo. Ay, qué triste está la escuela, sin la alegría de los niños, sin mis queridos maestros, que son como mis papás. Ellos siempre nos han dicho que el respeto al derecho ajeno es la paz. No sé por qué los humillan si nos enseñan a estudiar. Versos en lucha. Escucha Versos en lucha a través de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y por el 105.3 de FM. Contáctanos a través de Twitter como @regeneracion-r, a través de Facebook como Regeneración Radio, al correo regeneracion.radio@gmail.com o al teléfono 5587-5696. También dale un me gusta a la página de Versos en Lucha en Facebook. Sigue toda la programación de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Construye, defiende y difunde medios libres. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a Regeneración Radio en el www.regeneracionradio.org. También estamos en el 105.3 del FM, aquí desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo en esta tardecita de lunes. Y pues bueno, recordarles el teléfono en cabina 5587-5696, 5587-5696. Está el Twitter, @regeneracion-r, y la página de Facebook de los compañeros de Regeneración Radio. Así lo ponen en el buscador de Facebook y de inmediato les va a aparecer la página para que consulten, bueno, todos los fotoreportajes, la información que se está generando desde este medio libre, este medio independiente, que de verdad que hace un esfuerzo permanente por dar cobertura a la información que ustedes no van a encontrar dentro de la dictadura mediática. Y pues bueno, vamos a continuar con más poesía. Hoy les leeré Pasillos de Puente Grande, que es poesía carcelaria, que Leonel Manzano escribe desde allá, obviamente, con el diario Acontecer del lugar donde se encuentra, donde deambula en estos espacios, todo lo que observa en este lugar. Dice así: pasillos de Puente Grande, pasillos de aire viciado que impiden tender el vuelo, envuelven el desamparo, causantes de estrés y miedo. Pasillos de historias negras, donde reina el desamparo, fracturan las ilusiones, venas son de un mundo raro. Gris pasillo carcelario, testigo de malos ratos, miras la tragedia propia de hombres de beige en harapos. Pasillos de Puente Grande, ríos subterráneos de cardos, símbolos de decadencia, irradian frutos amargos. Pasillos de Puente Grande, filmadores de penurias, entorno de gran ultraje, banquete de azules furias. Bueno, estos son unos poemas de los compañeros de Turquía, que gracias a ellos que nos los brindaron para recitarlos aquí, en este lado donde estamos nosotros. Por el 20 de julio, 33 activistas fueron asesinados tras la detonación de una bomba, entre ellos 5 anarquistas y 33 más activistas. Todos ellos eran militantes, activistas del movimiento social que en el 2013 defendió las calles de Estambul, las libertades civiles. Los activistas asesinados representaban el espíritu transformador de la juventud kurda y turca. Entre las personas asesinadas se encontraron activistas de las casas ocupas, de las conciencias, militantes, objetores de conciencia y militantes antiautoritarios. Nosotros no olvidamos sus nombres, que nadie los olvide. Este es un poema del compañero que el gobierno de Turquía persigue y que lo escribió en un lugar clandestino y dice así: te escribo desde el lugar clandestino, donde te echo de menos. Te escribo donde tus brazos hacen falta, porque sin ellos me siento desarmado, donde las revoluciones han cambiado. Te escribo desde ese lugar tan oscuro y lejano, como se ve el cielo de noche. Por eso te escribo desde todos los lugares donde ves desobediencia, donde me encuentro, en un lugar oscuro. Te escribo desde ese lugar clandestino de mis letras, donde quisiera que estés tú para planear una conspiración a tus besos y expropiar tus abrazos, y escondas al mejor poeta, a un rebelde, que te escribe desde el lugar clandestino añorando tus besos, añorando los besos de la llamada libertad, escribiendo la historia de una revolución junto a ti, desde el lugar clandestino donde me encuentro. Ahora va a continuar Leonel, que nos va a seguir compartiendo la poesía de su papá, que está injustamente preso. Y pues bueno, Leonel, antes, ¿no quieres mandar algún saludo a quienes van a escuchar este audio? Bueno, como ven, es que les quiero leer este poema que es muy bonito, que lo escribe mi papá, con tal de que no lo puedan escuchar ustedes. Muchas gracias, te escuchamos. Se llama ¿Qué será de la alegría? ¿Qué será de la alegría y su avispado atuendo? Que yo persigo en su estruendo como fresca epifanía. Miro su listón plateado y magnífico bordado. Quiero que sea brazalete y cruel la herida ardiente. ¿Qué será de la alegría jocosa? Dama de ausencia, lloro por su presencia y su fuente de energía. Vago por muchos senderos escribiendo estos versos. ¿Podré abrigarme del viento y contemplar los luceros? ¿Qué será de la alegría? Quiero saber el vacilo en cúmulo de chispas y en pináculo de abrazos. Voy inhalando a premio de atesorar con congruencia el polen de la alegría y poner alto a la ausencia. ¿Qué será de la alegría? Repito en mis alegatos, un escuadrón de palabras, vas a encontrarla en tus brazos. Muchas gracias, Leonel Coba. Un otro poema, que lo escribí hace poco, igual en un cuaderno, cuando hicimos un aniversario de la lucha internacional por los presos de México, los presos de Chile, los presos mapuches y los presos de cualquier lugar donde se encuentren, en cualquier penitenciario. Y la poesía se hizo sangre aquella noche y conquistó la libertad. Sí, fue aquella noche maldita para algunos, la que te hizo libre. Y lloramos todos, la luna, el árbol, las flores, todos. Y el amanecer tu nombre estaba en los muros, en los periódicos, en la radio, en los corazones de la manada. Un cachorro había partido. Tu poesía decía, la tierra me traga y la escupe después de morderla, en su infierno, y darme cuenta de que la luz es tan brillante como el vacío y la libertad que añoro. Gracias. Pues vamos a escuchar más poesía de la compañera Carmen. Estar preso es un castigo. Por vivir en Puente Grande, me humillas, me señalas, te ensañas con mi destino y a mi alma traes en vilo. Tú pensarás que me importa. Equivocada está tu visión. Tus ideas no son por siempre, son solo maldición. Y aunque ahora yo estoy preso, me importa, ¿qué me importa? La prisión es el castigo a mi noble profesión. Lloré mis sales marinas, aprendí a resistir. Y voy deambulando con orgullo, luchando por ver el sol. Puente Grande oyó el lamento, un lamento canturreado. Admiró mi débil temple y lloró sobremojado. Voy caminando tras mi suerte, con las musas a mi lado. Voy balseando la alegría, desechando el desenfado. Puente Grande es el castigo, coreaban los buitres embriagantes. Puente Grande fue el camino, parte aguas del destino. Por vivir en Puente Grande, vas entonando tus salmos. Pretendes pintar mi estigma con diatribas de tus amos. Debes pensar con malicia, con placer oliendo azufre, que me arrancaste las pieles y mi conciencia sufre. Y aunque ahora yo estoy preso, sabes bien que me quiebro. La prisión es mi castigo por alzar el pecho digno. Gracias, compañero. Gracias, compañero. El cielo está cubierto de palabras. Los días están cubiertos de palabras. Las noches están cubiertas de palabras. Dios está cubierto de palabras. La conciencia cubierta de palabras. La mente está cubierta de palabras. Vida y muerte son palabras. Las palabras están cubiertas de palabras. Los amantes están cubiertos de palabras. Los asesinos están cubiertos de palabras. Los presidentes y los espías cubiertos de palabras. Los gobiernos cubiertos de palabras. Gas mostaza cubierto de palabras. Bombas de gas hidrógeno cubiertos de palabras. Noticias del mundo son palabras. Las guerras cubiertas de palabras. Policía secreta cubierta de palabras. Hombre cubierto de palabras. Huesos de madres cubiertos de palabras. Niños esqueléticos hechos de palabras. Los ejércitos están cubiertos de palabras. Dinero cubierto de palabras. Altas fianzas cubiertas de palabras. Junglas de pobreza cubiertas de palabras. Sillas eléctricas cubiertas de palabras. La multitud que grita está cubierta de palabras. Radios tiranas cubiertas de palabras. El infierno televisado está cubierto de palabras. Las cárceles son palabras. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la compañera Carmen, a Leonel, a Cova, que de verdad, bueno, nos acompañen. Una de las cosas más maravillosas que tiene la radio es que, bueno, finalmente nos permite imaginar la situación, ¿no? Es solamente la voz, la palabra, lo que se transmite. Pero de verdad que si pudieran estar aquí en cabina, compañeros que nos escuchan, pues se dan cuenta que, bueno, estamos en un programa que la verdad estamos muy emocionados porque, bueno, son palabras que tienen que ver con lo que nosotros reivindicamos desde este programa de poesía, con la lucha. Y también de verdad que es maravilloso tener tantos textos regados aquí por la mesa donde estamos transmitiendo y que, bueno, insistir que aún en las condiciones más difíciles que nos pretenden imponerlos de allá arriba, pues definitivamente tenemos la palabra y una muestra, pues es parte de la literatura que nos ha compartido el compañero Cova desde allá de Turquía, que en las últimas semanas, bueno, los compañeros han enfrentado situaciones muy, muy complicadas. Lo comentaba de este bombazo donde asesinaron a decenas de compañeros activistas, la compañera Carmen, que bueno, pues lee pues la palabra, ¿no?, de su compañero que se encuentra ya desde hace varios años, desde el 2013 injustamente preso. Pues les queremos agradecer mucho. Vamos rápidamente a un corte musical. El compa Román ya anda preparando, a ver que nos platique qué va a poner en el corte musical para seguir aquí con el programa. Sí, pues vamos a escuchar esta poesía ya del movimiento de Oaxaca, más o menos del 2006. Se llama Maestrito de Pueblo. Y regresamos, estamos en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Está buenísimo el de las canciones. Te recuerdo. Ya está llorando a veces. Versos en Lucha. Gritos contra el poder. Que ya te dije que no, y tus caprichos no acepto. Aunque me dejes de hablar, aunque te sientas molesto, aunque me cuelgues la cara y aunque me hagas sentimientos, no he de darte permiso. Antes te saco cuero. Tanto dinero gastado, tanto celo, tanto empeño. La primaria, la secundaria, prepa y curso propedéutico. Tanta hablada de tu parte con todos tus compañeros, diciendo que tú serías un profesionista bueno, que ibas para licenciado, o que si no serías médico, contador, militar, cura, político o ingeniero. Y hoy que estás como chiflado o loco te estás volviendo, me sales de babosote con la idea de ser maestro. Tanto dinero gastado, tanto afán y tanto empeño, tantas felicitaciones de amigos y compañeros, para que hoy con gran cinismo tú me digas: ya no quiero llegar a ser burgués cursi, sino preciado maestro. ¿Qué no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo? ¿Qué no vas a sonrojarte de bajar a tal empleo? Maestrito, qué gran cosa, qué dignidad, qué talento, qué porvenir, qué importancia, qué prestigio, qué abolengo. Maestrito, maestrito de escuela, un torpe que nada sabe de cierto, haragán, irresponsable, vago, pobre, un majadero. Maestrito, solo don nadie, un vulgar vago del pueblo, que va a organizar plantones, marchas, huelgas y jaleos. Un flojo que solo quiere ganar dinero y dinero, sin importarle los niños, ni sentir el magisterio. Que no venera la patria, hombre de ruin politiquero, pues para él solo es valioso pasarla de mitotero. Explíqueme, licenciado. Dígame usted, ingeniero, ¿qué va a enseñarle a los niños? ¿Cómo va a orientar al pueblo? ¿Cómo va a exponer su clase a los niños de primero? Si usted no sabe contar, ni jugar, ni está contento, ni sabe del trato amable, y menos contar un cuento, y solo sabe vestirse, más o menos de cirquero, muy sabiondo el hombrecito, que ni quebrados ni enteros, decimales ni nada, sabe el señor embustero. Así que ya dije que no, y no me siga moliendo. Qué normal, ni qué normal, no quiero que seas maestro. Antes te llevo al ejido pa' que seas jornalero, pa' que el sol te dé en el lomo y te pongas fuerte y prieto. Así me dijo mi padre, y yo que mucho lo quiero, bajé la frente y salí diciéndole: estoy de acuerdo. Yo seré lo que usted diga, en verdad, se lo prometo. Pero ya no esté enojado, pues le hace daño y me apeno. Salí a la calle, bajé por las calles, los huertos, por el jardín, la placita, por la iglesia y el colegio. Miré a los peones cansados, sudorosos, sin aliento, poniendo sobre un papel solo la huella del dedo. Vi a las mujeres descalzas, cargando leña del cerro. Vi a los niños, muchos niños, jugar en los basureros. Recogí desesperado a esa gente de mi pueblo, a esa gente sin fortuna, sin redención, sin consuelo. Los metí en mi corazón, en mi entraña, en mi cerebro. Les di patria en mi conciencia y me confundí con ellos. Allí, frente a aquellos niños, frente a esos enfermos, pensé que eran angelitos despreciados por el cielo. Miré que no tenían alas, los miré casi sin cuerpo. Ángeles sin un hogar, sin Dios y sin consuelo. Y pensé, si me aferrara a ser licenciado o médico, contador, conferencista, sacerdote o ingeniero, ¿cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo? ¿Qué les favorecería que yo lograra alto empleo? Si ni justicia, ni amor, ni palabras de consuelo podría darles y ofrecerles para calmar su tormento. Entonces, volví a mi hogar. Todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije, yo a usted mucho lo respeto. Comprendo de sus sacrificios, sé de sus ansias y sus sueños, pero hoy quiero que me escuche, por favor, solo un momento. Si quiere que sea feliz y desea que sirva al pueblo, si quiere usted que yo colabore para mejorar a México, si usted quiere que mi vida la dedique a lo que quiero, luchando por la igualdad, por la ciencia y el progreso, deje que yo tenga la profesión con que sueño. Deje que yo sea feliz con mis niños sin colegio. Deje que mi vocación se torne clase y recreo. Que sea lección de cariño, que sea canto, que sea verso. Que pueda yo ser lucero con la luz del alfabeto. Que pueda ser manantial que sacie la sed del pueblo. Déjeme sufrir, luchar, déjeme vivir con ellos para lograr educarlos, para construir un colegio. Déjeme que luche, deme permiso, le ruego, para sembrar esperanzas, para apuntalar anhelos. Deje que forme una escuela, escuela a los cuatro vientos, escuela de libertades, donde haya luz y contento. Deme permiso, papá, que sea un maestrito de pueblo, que marque programas justos, que trace caminos nuevos. Deje que siembre las mies, deje que propicie el vuelo de esa águila que parece no tener alas ni aliento. Deje que escuche mi voz, el militar, el gobierno, el sacerdote, el artista, el paria y el jornalero. Si ya mi hermano es doctor y el mayor ya es arquitecto, ¿por qué no me permite que yo me torne de maestro? Si ellos en su ingratitud ya han formado un mundo nuevo de explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero, si de usted se han olvidado, si ya no vienen al pueblo y en su situación burguesa gratitud y amor han muerto, si ellos saben que aquí en casa hay pobreza y hay apremios, ¿por qué ni por caridad lo atienden cuando está usted enfermo? Mi padre quedó pensando. Silencio guardó un momento. Luego me abrazó y me dijo, sí, muchacho, te comprendo. Vete a luchar, hijo mío. Yo esperaré tu regreso, sabiendo que traerás cosas logradas con fe y empeño. Cuando vuelvas, hijo mío, vamos a estar muy contentos y se llenará la casa con tu amor y tus pequeños. Si aquí no me encontraras, sé que tendrás el consuelo de regresar a tu pueblo. Yo sé que vendrás a verme y querrás con toda tu alma enseñarme el alfabeto. Mas si aquí no me encontraras, ve a buscarme al Campo Santo. Y allí, solito los dos, envueltos en el silencio, me dirás de tus afanes, de tus luchas y tus proyectos, de tus sencillas tareas, de tu honor y de tus éxitos. No me traigas flores, hijo. Yo sé que no las merezco. Ni cruz, ni ceras, ni nada. Solo quiero tu recuerdo. Anda, hijo. Anda, hijo mío. Vete, vete ya. México espera tu esfuerzo. Te espera el hombre ignorante y los niños macilentos. Yo aquí me quedo, esperando con orgullo verdadero, porque sé que cumplirás ser prestigiado maestro. Anda, hijo mío, vete ya, que si de momento muero, orgullo gritaré: mi hijo es maestrito de pueblo. Escucha Versos en Lucha a través de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y por el 105.3 de FM. Contáctanos a través de Twitter como @regeneracion-r, a través de Facebook como Regeneración Radio, al correo regeneracion.radio@gmail.com o al teléfono 5587-5696. También, dale un me gusta a la página de Versos en Lucha en Facebook. Sigue toda la programación de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Construye, defiende y difunde medios libres. Versos en Lucha. Gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a Regeneración Radio, al programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Este esfuerzo por compartir poesía, literatura, pero sobre todo estas palabras, estas letras que tienen una posición política, pues en favor de las luchas de los pueblos, no solamente del nuestro, sino digamos de todos los pueblos que luchan todos los días. Y en ese sentido, bueno, ya hemos escuchado varios textos de nuestros invitados del día de hoy, el compañero Leonel Manzano Sosa, que bueno, físicamente no nos puede acompañar porque lleva más de dos años, tres meses preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, pero por acá está su compañera de lucha, su compañera de vida, la compañera Carmen, está su hijo Leonel y también el compañero Cova. Y pues bueno, ahora queremos platicar un poco con ellos para que quienes nos están escuchando, ustedes que nos hacen favor de escucharnos tanto en vivo como en la versión, digamos, grabada, que pueden descargar de manera gratuita, pues queremos que puedan compartirla al auditorio. Entonces, en ese sentido, queríamos empezar con el compañero Cova, que pudieras, Cova, platicarles un poco a quienes nos escuchan, digamos, por qué esta decisión de escribir, ¿no? Muchas veces la realidad se presenta tan compleja, ¿no? Tan difícil, con detenciones, lo mencionabas en el primer poema, ¿no? La guerra, ¿no? Abierta que hay en contra de nuestro pueblo, y cualquiera podría decir, bueno, pues es que con poesía no se va a cambiar el mundo, ¿no? Las letras, pues no sirven de mucho. Pues digamos, ¿tú qué piensas de esta situación, o por qué tomar la decisión de escribir? Y además, bueno, vemos, lo comentábamos antes de este corte musical, pues traes un montón de textos, ¿no? ¿Por qué escribir aún en en esta guerra? Sí, pues claro, bueno, se me hace así como una manera muy, muy buena para mí expresarme, sobre todo por la inspiración que he tenido en letras de demás compañeros que escriben, como lo dijo el primer poema, desde penitenciarios, desde lugares donde se encuentran los compañeros, en fuga, en compañeros en resistencia. Sí que se expresan pues de una manera poética, le dan un sentido, ¿no? Aparte de la lucha, a expresarse en palabras, en textos, ¿no? Sobre todo es eso, que la inspiración que dieron los compañeros para seguir escribiendo, ¿no? Siento que sin los poemas, pues no te expresas tan bien, ¿no? Es como una manera de difusión más que nada, una manera en la cual pues puedes meter tu ideal junto a esos versos, ¿no? Es una manera histórica que han mantenido los compañeros, ¿no? La resistencia poética, las palabras, los poemas desde de protesta, los poemas que llevan a cabo la difusión de los ideales, sobre todo los poemas van de aquí para allá, ¿no? Los poemas que mandan los compañeros presos desde otros países, que llegan hasta el lugar donde nos encontramos también, que mantenemos la resistencia aquí, y de igual manera desde donde estamos llegan allá los poemas que nosotros escribimos, ¿no? Una manera de compartir afinidad y una manera de compartir pues algunos sentimientos, ¿no? Que para qué reprimirnos, ¿no? Sobre todo liberarlos, ¿no? Dentro de las palabras en las cuales pues siempre escribimos, ¿no? Desde el lugar, sobre todo, pues sí, como decía el primer poema, estamos en guerra y es bonito recordar que podemos escribir y mantenernos en poesía estando en guerra, ¿no? Y así está. Y bueno, comentas esta situación de que, bueno, para difundir, ¿qué temas, digamos, tú crees que son los que debería de ocuparse la poesía para estar difundiendo, para compartir? Y en ese sentido, bueno, ¿qué temas son los que encontramos o podemos encontrar en tu literatura? Porque muchas veces, bueno, desde aquí hacemos la crítica, ¿no? De que, bueno, hay muchos compañeros que escriben, ¿no? Del amor y sí, sí. De la tristeza. Y está bien, pero pensamos que no es suficiente, ¿no? No, eso, digamos, no va a ayudar a que podamos pues avanzar, digamos, en procesos organizativos, en procesos de lucha. Pero bueno, es lo que nosotros pensamos. ¿Tú, claro. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué temas son los importantes para difundir o los que, digamos, tú compartes en tu literatura? Sí, claro, pues hay muchos poetas, poesía que pues, hablan de pues sí, sobre todo de amor, de sentimientos, de tristeza, ¿no? Pero sobre todo, pues, toda poesía es buena, pero sí, hay poesía que se estanca, ¿no? En sobre todo el derecho de autor, poetas burgueses, ¿no? Y sobre todo la buena poesía es la que difunde los ideales, ¿no? La que compartimos en esta lucha. Y pues sobre todo te traigo textos igual, pues de que compartimos amor, ¿no? Un amor de capucha, un amor de las calles, ¿no? Como lo escribe el compañero... traigo un poco de la poesía de Gabriel Pombos de Silva, un compañero preso en distintas cárceles de países, ¿no? Que estuvo en una represión muy grande y sobre todo el compañero Gabriel Pombos Silva menciona que la poesía no solamente debe de llevar esos sentimientos que siempre se estancan en la misma poesía, ¿no? Sino sobre todo ponerle un toque de resistencia, ¿no? Sobre todo relacionar todo, ¿no? El amor con la resistencia, los sentimientos, ¿no? Porque creo que eso es la resistencia, puro sentimiento, ¿no? El sentimiento hacia las rejas, ¿no? En contra de las cárceles, de los gobiernos, ¿no? De la represión, es un sentimiento muy grande que sale de nosotros, ¿no? Entonces sí, eso es lo que nos inspira, yo creo, ¿no? Hacer un poco de poesía, pero con un toque de resistencia. Pues muchas gracias al compañero Cobo. Ahorita vamos a seguir platicando con él y escuchando más de su literatura. Y pues bueno, queríamos preguntarle a la compañera Carmen, para quienes nos están escuchando, que pueda compartir un poco el testimonio, el caso del compañero Leonel Manzano Sosa, un poco, bueno, cuándo lo detienen, bajo qué circunstancias, y digamos que pudiera hacer un recuento pues de la lucha del compañero, ¿no? Que pues nosotros insistimos que es un preso político, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que justifica que nosotros digamos que es un preso político? Es decir, ¿cuáles eran las participaciones que él tenía antes de ser detenido injustamente? Bien, compañeros, como en otras ocasiones ya he hecho la remembranza de toda la trayectoria política y de toda la vivencia de la lucha de Leonel, hoy nuevamente quiero hacer puntualizar cómo se ha venido dando su lucha, pero también quiero empezar por narrarles cómo fue detenido y en qué momento. La verdad, para mí como familiar es un poco difícil hacer algunas narraciones después de 2 años y 3 meses, es volver a recordar una serie de situaciones por las que tuvimos que pasar muchos malos momentos muy desagradables, porque Leonel fue desaparecido por concretamente 32 horas. Estuvo desaparecido totalmente sin saber cuál era su paradero. Pero bien, él estuvo en un restaurante conviviendo con algunos compañeros que en ese momento se reunían para ver cuáles eran las políticas a seguir dentro de la sección 22, dentro de nuestro magisterio oaxaqueño, y también estábamos en el proceso de la creación de un colectivo de algunos compañeros que estaban participando en la candidatura para llevar a la presidencia municipal a la compañera Sara Altamirano. En esa reunión estuvieron 5 compañeros, que fue Leonel, Lauro, Mario, Sara y Damián. En ese lugar, los compañeros, en el momento de salir del restaurante, en 3 vehículos diferentes, porque obviamente son, son compañeros que cada quien ya se iba a ver a su familia, son abordados y trastocado en ese momento su paso. Y a Leonel lo detienen al momento de agarrar su carro para ir a la casa. En ese momento, en un estacionamiento, llega las personas, lo aprenden, lo sujetan de las manos con golpes en el estómago y en la cabeza, lo sujetan y lo introducen en el mismo vehículo donde él iba a tomarlo, que es su propio carro. Entonces él preguntaba y exigía que se le dijera quién lo detenía o cuáles eran los motivos y que se le presentara la orden de aprehensión o de presentación, que él no debía nada ni sabía por qué lo estaban deteniendo. En el momento que van en ese proceso para poder aclarar, también déjenme decirles que las personas que lo detienen van personas vestidas de civil y en ningún momento fue una patrulla o fue algún elemento vestido de uniforme o con casco, nada de eso. Entonces él temía por su vida y mucha gente que estaba a su alrededor también pensó que era algún atraco o alguna cuestión de secuestro de otro tipo, pero claro, era un secuestro, pero de la Policía Federal y la Policía Estatal coordinados, porque en ese momento lo llevan a un lugar, a un sótano, donde él ubica que en la casa donde lo metieron, que hacía mucho calor, y en el momento que lo llegan a esa casa le dicen que ya diga todo y que nada más eso esperan para ya dejarlo en libertad, supuestamente. Entonces él obviamente dice, no sé de qué me están hablando, yo quiero que ustedes me expliquen por qué se me detiene. Y en ese momento él suponía o pensó muchísimas cosas, porque los aprehensores le decían que a nosotros nos habían detenido y que a mí me tenían presa en un lugar y que si no hablaba, pues a mí me iban a matar. Lo cual era falso, porque yo ni siquiera sabía que a él se lo estaban llevando. De ahí pasa toda la noche del día 13 de mayo de 2013. Nosotros lo empezamos a buscar a las 10 de la mañana del día sábado, cuando no había comunicación por ningún teléfono, ninguno de los compañeros que fueron detenidos con él. Y entonces ya nos preocupamos. A las 11 de la mañana nos reunimos en la sección 22 para ver qué podíamos hacer, porque nuestros compañeros en ese momento se encontraban desaparecidos. Entonces se hizo una serie de movilizaciones, se cerró la carretera internacional a Jalapa del Marqués, puesto que nuestros compañeros, dos compañeros, son de Jalapa del Marqués. Se bloquea la carretera y también bloqueamos las calles alternas alrededor de la sección 22, exigiendo la presentación de nuestros compañeros. Gracias a esto, estas presiones y alertas que nosotros dimos, a las 12 del día, del día 18 de mayo, presentan a cuatro compañeros ya estando en la CEIDO, y al mediodía pues los exhiben en los medios. No habían presentado a Leonel. Ahí ya dicen que ellos son secuestradores, que son delincuentes, que son secuestradores de niños, lo cual es absurdo porque son profesores que dan clases para niños. Ustedes deben entender cuál era la estrategia y la maniobra que estaba haciendo el gobierno, puesto que ahí nos estaban haciendo todo un teatro montado por el Estado, donde ellos quieren hacer y quieren aparentar que nuestros compañeros secuestran a niños. ¿Para qué? Para desprestigiar a nuestro sindicato, al mismo movimiento y también a toda la educación que dé nuestros compañeros democráticos a nivel del país. Y en ese momento, ya teniendo los detenidos en la CEIDO, porque ahí ya los presentan que los tenían en la CEIDO, nosotros seguimos exigiendo el día sábado, el día domingo 18 de mayo, seguimos exigiendo que se les presentara y que se presentara a Leonel, porque Leonel no aparecía, lo cual yo estaba en las puertas de la CEIDO y en la CEIDO me decían que ellos no lo tenían. siguió la presión, movilizaciones a nivel nacional. Hicimos una marcha del Ángel de la Independencia para acercar y bloquear la CEIDO, las oficinas. Y en ese momento a mí me dicen que pase a... ya era el día domingo por la noche, que pase a los separos, como a los espacios que tienen al interior del aceido donde tienen a los que están deteniendo, y ahí ya me entrevisto con Leonel, y pues me dice que lo habían detenido desde el día viernes, que no había sido nada de alguna detención legal, ni alguna detención de personas que él identificara, porque no, nunca se identificaron las personas que lo detuvieron. Y ahí empieza a narrar parte de toda la tortura que él sufrió. Lo torturaron por esos dos días, incluso llegando al aceido, por eso también a él no lo presentaban, porque no sé cuál era el objetivo de esta institución, porque lo seguían torturando en ese lugar. Y él sufre una tortura muy fuerte, donde en Oaxaca entiendo que todavía no lo llevaban a México. En Oaxaca lo introducen en el sótano que les contaba, en el lugar donde lo tenían, hacía mucho calor. Llegando dice que lo desvisten totalmente y lo ponen en un piso mojado, y en ese piso le ponen toques eléctricos, le acercan todo lo que es unos cables a sus partes, a sus testículos, y le empiezan a torturar fuertemente. Le daban golpes con el puño cerrado en la nuca y entre los ojos, en lo que es en la nariz, en la parte alta. Y por todo el tiempo que llevó esa tortura, él fue perdiendo fuerza, lo cual dice que alrededor de 24 horas después él ya no sentía si lo pateaban, si lo golpeaban, si se le subían los hombres que lo estaban torturando. Y pues prácticamente él ya no sentía, y ahora sí que los lamentos, los quejidos que tenía, dice, pues ya eran más de muerte que en vida, porque yo ya no respondía, me ponían en pie y me desvanecía hasta caer en el piso. Y venía el que lo torturaba y le decía, pues vas a hablar y te dejamos, y si no, pues ya sabes lo que te va a pasar, y otra vez los golpes. Y ya después se presentaba como la típica historia, que venía el bueno y le decía, no, mira, yo ya no te voy a hacer nada, si cooperas y colaboras, y ya ahorita nada más lo que quiero es que me digas nombres de quienes dirigen la sección 22, nombres de quienes son los dirigentes, con quienes coordinas en el PRD, con quienes coordinas en los demás partidos y a nivel nacional, y ya con eso te dejamos. Lo cual, dice él, pues obviamente si yo tenía alguna información no la iba a soltar, porque en ese momento yo ya me daba cuenta de que mi caso era político, de que me estaban deteniendo porque querían encontrar elementos para seguir haciendo detenciones, y en ningún momento flaqueó, por lo que él narra, que en ningún momento él pudo o se atrevió o tuvo los datos para decir con tal persona sé que es el dirigente, lo cual es un absurdo, ¿no? Porque en todo momento se sabe o sabemos de nuestros dirigentes, sabemos que hay un secretario general, tenemos a un secretario de organización, y todo esto creo que nada más era como el pretexto para hacer que él diera otro tipo de informaciones, que en realidad su objetivo era señalarlo y acusarlo de cuestiones ilegales, que prácticamente después, cuando se presentan los datos del expediente, pues ya parece que le acusan de delincuencia organizada por estar reunido con 5 compañeros, y también se le acusa de secuestro, porque ellos alegan que hubo un secuestro de unos niños en el estado de Oaxaca, lo cual no sabemos hasta ahorita si sucedió. Si esto pasó, nuestros compañeros no tuvieron nada que ver en esta situación. Leonel no tuvo nada que ver en esta situación. Mi compañero Leonel, yo lo conozco, puedo hablar de frente y con la frente en alto, que sé que es un buen padre de familia, un luchador social, que alrededor de 26, 27 años estaríamos cumpliendo ahorita en septiembre de estar juntos, y lo cual a mí me consta que él es una persona honesta y que sabe y que tiene una trayectoria de lucha en todas las organizaciones que ha participado. Desde que lo conozco en 1990, en 1992 nosotros conformamos una familia, y en 1992 nosotros ingresamos a la universidad. En ese momento ya nosotros estábamos juntos, y desde ese momento empezamos a participar en una organización estudiantil. Entonces, a partir de ahí nosotros llevamos un proceso que siempre hemos estado del lado del pueblo y luchando al lado de nuestros compañeros. Entonces, esto es una aberración lo que el gobierno se ha planteado ahorita con nuestros compañeros. Y volviendo al tema de cómo lo detuvieron, volviendo al punto de donde lo tuvieron en la Aceido, luego entonces a las 12 del día lunes, que ya estábamos a 19 de mayo, ese día ya presentan a Leonel golpeado, moreteada toda su cara, hinchado los ojos y donde lo habían golpeado. Sin embargo, no lo presentaron ahí que se moviera. ¿Por qué? Porque no se podía ni siquiera parar, no podía estar manteniéndose en pie, porque hay una constancia donde tiene una receta médica donde lo tuvieron que internar de emergencia porque ameritaba internarse por la situación que había tenido de tortura por 3 días. Entonces, aunado a eso, pues ya no había elementos para mantenerlo y para tenerlo ahí exhibiendo. Pero sin embargo, hoy decimos que todo esto que hicieron con nuestros compañeros, que hicieron también con Leonel Manzano, pues es un delito que están cometiendo ellos, porque al momento de torturarlo y al momento de tenerlos desaparecidos, de no permitirles, en el caso de Leonel, de no permitirle una llamada telefónica, lo invalida de todo, de cualquier proceso legal que le quisieron, que ellos, según dicen, le quisieron dar. Es totalmente falso, le violentaron sus derechos humanos. Él, en el momento que estuvo, no tuvo comunicación con nosotros. Nosotros lo buscamos en Oaxaca todo el tiempo que estuvimos esperando el apoyo de nuestros compañeros, lo buscamos en hospitales y en todos lugares, y en ese momento cuando ya nos trasladamos al Aceido el día domingo, pues les platicaba que yo ya lo pude ver por la noche, y en la noche él me enseñaba parte de su pierna, que tenía rota la pierna y aparte de color morado sus piernas, donde lo habían golpeado y casi ni la ropa le quedaba, porque no tenía ni siquiera su ropa que llevaba de cuando salió de la casa. Ya le habían dado alguna sudadera despedazada. ¿Para qué? Para que cupiera en ese espacio, porque ya estaba muy hinchado de todo el cuerpo. Entonces, el día lunes, al mediodía, cuando lo presentan, pues nosotros vimos que sí, realmente no se lograba mantener en pie, y que fue golpeado, tan torturado, que no pudimos ya tener el acercamiento nuevamente con él, para por lo menos poderle pasar, no sé, una ropa o algo que pudiera ayudarle a su aseo. En ese día, por la tarde de lunes, ya no nos dieron ninguna comunicación ni nos informaron dónde estaban, hasta el día martes, perdón, ya nos avisan que el día martes se encuentra en Puente Grande, y que nosotros como familiares teníamos que ir para allá, porque en ese lugar ya posiblemente los habían llevado. En ese momento nosotros como familia nos organizamos con el apoyo de los hermanos de él para poder hacer el traslado para ese lugar. Pues sí, efectivamente los llevaron el día martes 21 de mayo de 2013 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Y pues ahí llevan todavía una carga de todo el castigo que les propinan, que les están dando, y lo empiezan a arrastrar por todo el penal, porque dicen que a ellos le llaman, ¿no?, que ese es el recibimiento. Entonces, pues Leonel se encontraba mal físicamente, mal de salud, y dice que él queda tirado en un pasillo, el oficial va y lo jalonea prácticamente como una tela. Y ya, en todo el tiempo que lo tuvieron en COC, que es el lugar donde los tienen hacinados para definirles y clasificarlos, pues en ese momento ya él no contaba ni siquiera con poder platicar por las golpizas que había recibido. Y bien, yo ahí ese día desesperadamente quería verlo, quería platicar y quería saber de su paradero, si efectivamente lo tenían ahí. Y no fue, ahora sí que no estuvo afortunado nuestra visita a ese lugar en Guadalajara, Jalisco. Y nos regresamos. Ya a los 4 o 5 días nos vuelven otra vez a ayudar los familiares para volver a ir. Y ese día pues ya pudimos verlo en el locutorio, en un vidrio. Y es ahí donde ya empieza él a narrar todo lo sucedido, y empieza a hacer por escrito también su testimonio de cómo lo torturaron, de cuál fue su proceso que lo llevaron por esos 5 días que lo tuvieron torturando, y a partir de entonces pues hemos iniciado esta lucha de la defensa y esclarecer su caso, y pues estar tocando puertas en todos los niveles, a nivel de organizaciones de derechos humanos, para que nos ayuden a esclarecer esta situación, y efectivamente que nosotros estamos seguros de la inocencia de Leonel, y estaremos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr su libertad. Le agradecemos mucho a la compañera Carmen. Sabemos que, bueno, es difícil, ¿no?, tener que revivir muchos de estos momentos tan complicados, sobre todo que se trató de una detención con intento de desaparición. Pues bueno, antes de ir al siguiente corte musical, si Koba nos puede compartir algo, un poema, algo de literatura, en lo que Román va preparando la siguiente rola. Pero sí, este poema es conocido, se llama El Capitalismo. El hombre ceboso, trajeado, se cuelga en nuestra cama cada noche. Después de follarse al universo, viene a susurrarnos nanas. Su obsesión por nosotros no descansa nunca. En nuestros sueños nos persigue, con su disfraz de perro, de vendedor, de cura, de aspigna, de trigo, de pistola de bolsillo. Se disfraza de muerte, se disfraza de vida. Sé que tú le gustas con ojeras, yo le pongo cachondo cuando estoy cansada. Me quiere flaca aunque me tenga chucherías, y a ti elegante aunque te duelan los huesos. Me empuja a emborracharme, porque no por diversión, sino para olvidar, porque mis horas de ocio se encierran, siempre con blandes negativos. Cuando estamos a punto de enfermarnos por agotamientos, nos premia con unas vacaciones y nos tiende los billetes como el corazón del cazador. Lanza un hueso halagándolo cada mañana. Nos intriga desear cosas que no necesito. Aunque él nunca tiene para mí un regalo, dice que mis enemigos son aquellos que quieren lo mismo que yo. Pero hay bastante, nunca hay bastante para todos. Y nos cobra por lo que nunca nadie ha pagado en la gota de lluvia del agua. Por el dolor que no merecen sufrir ni ver por los campos arrastrados. Por los animales que no se ansian. Por los niños que trabajan. Por los ojos que se encierran en el cansancio de la muerte. Por el tiempo que no volverá, por la vida que nos han robado, por la vida, mi amor, por la vida. Se llama Capitalismo. El poema es un poco conocido entre los compañeros, sobre todo una crítica constructiva hacia el Estado y toda la burguesía, lo que nos priva de las libertades, sobre todo lo que nos incita al capitalismo. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias a ti, Koba. Bien, sí, pues vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a escuchar esto de un grupo muy importante, de los primeros del punk acá por estos lados, de ahí de Catepunk, que se llama Colectivo Caótico, eso se llama Arroja la Bomba. Y luego escucharemos de La Polla Records, un grupo legendario del punk de País Vasco, se llama No Más Presos. y regresamos. Esto es Versos en Lucha, gritos contra el poder. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Poder. Thank you. Versos en lucha. Billy Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Voy en busca del amor, calandria de triste canto. Vuela alto, mensajera. Busca mi amor por los campos, no me traigas a cualquiera. Vertiente del río crecido, cómo añoro tu pasado. No pienses que ya me he ido, ando con mi amor soñado. Serpiente de tres colores, de las lomas de mi tierra. Destierra odio y dolores, aparta envidia y tragedia. Fandango de cuatro estrofas, me embrujaste con su son. Atolondras y sonrojas a mi tierno corazón. Buscando un chiris, nenito, hallé una blanca paloma. Es pasión y amor bendito, catedral gótica de Roma. Explorando un jardín florido, el águila real me cazó. Me atrapó entre sus garras, con sus alas me embrujó. Maizales de la montaña, meciéndose esplendorosas. Cervatilla, cola blanca, cegaste, mi amor, mis ojos. Sorbeo tus pechos rosados, miel de abeja de Castilla. Un beso abierto en tu boca, manantial, agua cristalina. Cielo hermoso campesino, siluetas del arco iris. Toma en manos mi destino. Cúbreme manto de Osiris, baraja directa mi suerte, haz de cuchillos intrépido. Mi pecado fue quererte, sota de oro, cruz de olvido. Bien, aquí leyendo un poema de Leonel, que también hay poesía que él va escribiendo, que es poesía de amor, poesía que nos llega a todas y a todos los que a veces y siempre seguimos enamorados, seguimos queriendo a nuestro más ser querido, valga la redundancia, y ahorita aunque no lo tengamos aquí, pero sentimos ese cariño aunque no se encuentre cerca de nosotros. Para terminar y mi participación y mi intervención, quiero hacer nuevamente el reconocimiento a los compañeros que nos brindan el espacio, también el reconocimiento a nuestro compañero Koba, que está junto con nosotros compartiendo la poesía de un país hermano, que es acá los compañeros pues han sufrido también la embestida del Estado, y pues también al estar presos pues tenemos que luchar por la libertad, por la justicia de todos los presos políticos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque así como sucede acá en el hermano país de Estados Unidos, que también tenemos a presos políticos, pues también así por allá por Turquía, en el lugar donde se encuentran presos nuestros compañeros, pues desde aquí nuestra solidaridad y nuestro impulso político y social en nuestro movimiento para poder lograr la libertad de todos los presos injustamente que se encuentran en las mazmorras del enemigo, del sistema capitalista, que nada más lo único que hacen es detener conciencias, apresar conciencias. ¿Para qué? Para que no sigan dándole claridad a nuestra gente, a nuestros compañeros, al pueblo mismo, de decir cuál es el camino para que no sigamos en el yugo de la opresión. Y por eso mismo, pues así como sucede en Turquía, así sucede en diferentes países, como decía, Estados Unidos, donde se encuentra el compañero Mumia, ahorita después de cuántos años en prisión, compañeros presos en Estados Unidos de Cuba, compañeros que han tenido una lucha y tienen una relevante participación en la liberación de un pueblo. Pues obviamente este gobierno neoliberal pues no le conviene dejar a estos camaradas libres. Entonces, por eso nosotros, nuestra lucha es global, es grande. Desde aquí pues nosotros hacemos y ponemos nuestro granito de arena para contribuir a esa solidaridad con nuestros compañeros y camaradas en todo el país, en todo el mundo y en nuestro estado Oaxaca, ¿no?, que también sufre ahorita muchos atropellos. Quiero decirles también que, bueno, como venía narrándoles hace rato toda la historia y toda el testimonio que nos narra y nos cuenta Leonel, aunado con el testimonio que yo viví, pues también hacer patente nuestra firmeza, nuestra dignidad, que nadie nos las va a pisotear. Eso sí, no lo debemos permitir. Al menos yo estoy bien clara de que la lucha debe seguir, que en donde quiera que nos paremos, lo más sagrado y bello es nuestra dignidad. Por eso mismo, seguiremos dando la batalla para lograr la libertad de Leonel, lograr la libertad de Lauro, de otro camarada de Jalapa, nuestra compañera Sara, nuestro compañero Mario, que otro compañero de nuestra organización, que en otro momento les contaré cómo es nuestro Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, que es FACMEO, nuestra organización social a la que pertenecemos. Conjuntamente, nuestra participación también en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, vía sección 22. Y pues no queda más que decir ahorita agradecer su amplia solidaridad y que este mensaje ustedes lo hagan extensivo y nos hagan favor de difundir la poesía de Leonel. También le decía al compañero acá que también tiene escritos políticos, análisis, que le voy a hacer llegar para que ellos le den lectura en un momento que haya la oportunidad. Bueno, me resta decirle solamente gracias y hasta luego. Muchas gracias a la compañera Carmen. Y pues bueno, Koba, también que nos puedas compartir algunos textos ya para irnos despidiendo. Muchas gracias. Sí, de antenada, pues estoy muy a gusto al compartir que me compartan la poesía del compañero Leonel. Es la primera vez que escucho lo que escribe y su caso, y desde donde esté, un abrazo muy solidario y todo el apoyo y la solidaridad al compañero Leonel. Bueno, gracias. Y este es un poema de Gabriel Pombo Silva, un compañero que ha estado en fuga, estuvo en el penitenciario de Alemania igual, porque ya es la Semana Internacional por los Presos Políticos, y es un poema que lo escribió en el penitenciario de Alemania, dice así. Una vez soñé haber amado con todos mis sentimientos, deseos y pasiones a un lindo libertario, con boca de fresa y pelo rubio. Sus labios se pegaban a los míos y yo le decía que eran besitos de pez, muchos y cortitos. Su cuerpo era templo donde conjuraban todas mis fantasías. Nada que deseara me era negado. Todo me era permitido y si no fuese ateo, diría que aquella vez viví en el cielo. Andaba como una hormiguita por la espalda y me perdía en la inmensidad de sus verdes ojos. Después de conjuros de amor, ella se dormía en mis brazos, recostada sobre mi pecho. Si hubiese podido escuchar mis pensamientos, hubiera oído regir su bravio de olas de sus cuerpos. Podía dormir y cómo dormía, mientras yo soñaba despierto contando siempre sus suspiros y sus lunares. De esto era un sueño, compañera, pero mientras amé, seguiré viviendo en anarquía. Entonces ella despertó y me dijo, ¿qué murmuras el día? El día sonriendo le dio un beso y le dije, el día cuando está rojo de vida, trae consigo la libertad. Si una vez soñé y deseo ese día jamás haber despertado. ¿Para qué? Porque esto es la libertad a tu lado. El compañero escribió este texto desde un penitenciario. Ahora se mantiene clandestino y sigue mandando cartas a su compañera. Bueno, y ese es un texto que escribí igual, un poco de amor, pero compartiendo igual las barricadas, las calles y la protesta. Está bueno. Decía, después de besar tus labios, me darían ganas de expropiar todo a su paso, quemarlo todo, reírnos de sus bancos, de su capital. Con todos tus besos te dedicaría un sentimiento más grande de mi pecho, que aún lo hace mejor, la pasión, como cuando hacemos el amor. Y hoy con tu corazón me ha dado cadena perpetua, atándome a tus brazos. Tus besos calman las balas que temo que atraviesen mis letras, que se quedan escritas en diarios y en diarios de un poeta, en persecución, en fuga, del tiempo de la noche de la pasión. ¿Qué me presento a vos que formaste parte de esto? Como una revuelta formó la trinchera, pero que yo me convertí en las letras. Es un poema después de leer la sentencia de los tiranos, la cadena perpetua de los estados, y las leyes y mil uniformados, y los atentados imaginarios que pasan por mi cabeza al besar tus labios. En cada cena, al sentirnos libres, iguales, brindando reacción de locos, soñadores, salvajes como aves, soltando y derrumbando cada muro, nuestras marginales artesanales, fugaces frases como estrellas en mil mares, que tocan sin querer deseando, la nada, profundo de mis ideales, llenando de palabras todas las noches, todas las tardes, todo el tiempo que me rodea, detonando tinta y activando poesía, porque es lo que escribo, escribo a tus labios, que el tiempo se nos va, como aves aprendiendo a volar después de una larga jaula que aprecia nuestra libertad, después de siendo presos políticos y sintiendo un sentimiento que después de que apresan las esposas mis manos, donde yo me libero contigo, con tus besos, con la anarquía que está tatuada en mi pecho, pero sobre todo con la resistencia que va detrás de mí. Así yo le escribo a ti un poema después de besar tus labios, sobre todo cuando una capucha acaricia tus mejillas. Y es eso nada más, un toque de poesía hacia ti, mi amor de barricada. Pues queremos agradecer mucho al compañero Koba y bueno, pues no sé si tenga un último para ya despedirnos y agradecerle mucho a quienes nos están escuchando aquí en Regeneración Radio. Bueno, igual como igual preparé un programa en solidaridad a los compas de Turquía, igual recordemos que al este de Turquía están las compañeras kurdistanas en resistencia y este poema de igual manera lo escribí para ellas. Decía, las hembras, las lunas, rebeldes, las oscuras, los soles torridos, las caricias del yugo, ella, las odiadas, las despreciadas, las olvidadas, las negras, las rojas, las asesinadas, las torturadas, seguirán de frente con sus pechos polvorientos y ametrallados, inflamando tus caminos, mostrándoles su sexo orgullosamente erguidos de guerrilleras. Continuarán explotando, gimiendo, demenciales de verdades radicales, inundando los silencios de estas selvas de orgasmos libertarios. Ya seguirán fecundando el mundo de hijas e hijos de la resistencia, y en las calles tomando sus cuerpos agirosalados de fusil para soltarte encima y escupirles a la cara a tu cabrona opresión y a tu cafiche sistema, porque hoy más que nunca la libertad la llevan tatuada en la piel una guerrillera o una en resistencia. Para ella, las kurdistanas, como recordamos, apenas hubo 33 muertos en el atentado allá en Turquía y han responsabilizado al gobierno de todas las atrocidades, pero a pesar de todo, las compañeras kurdistanas, como los compañeros de las organizaciones de Turquía, se siguen manteniendo en resistencia y hoy, el día de hoy ha sido muy especial porque hemos compartido poesía, nos han compartido un poco de lo que han escrito los compañeros de Turquía, a pesar de que han llevado una lucha muy fuerte desde las montañas allá en Turquía y desde todos los países donde hay opresión. Seguimos compartiendo poesía, ambas luchas, ambas afinidades. Y gracias. Muchas gracias, Koba. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a la compañera Carmen, al Leonel que anda por allá afuera de la cabina jugando. Seguramente va a escuchar este audio después cuando lo subamos al YouTube, como decía él. Y pues bueno, pues muchas gracias compañeras, compañeros, por habernos escuchado en este programa de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en el programa 15, 16 me parece, que ya llevamos acá en Regeneración Radio. Agradeciendo el espacio que nos dan los compañeros aquí para, bueno, hacer este esfuerzo por difundir la poesía, la literatura como una herramienta de lucha, como una herramienta para la organización. Acuérdense de sintonizar toda la barra programática de aquí de Regeneración Radio. Hay muchísimos programas prácticamente todos los días, de lunes a viernes, en diferentes horarios, con los más diversos temas. Cáiganle, está la página de Facebook para que estén al pendiente de la información que se difunde desde este medio libre, desde este medio independiente, y está la página de internet www.regeneracionradio.org. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos estamos escuchando la próxima semana a partir de las 5 de la tarde con más poesía, más literatura, más lucha desde Regeneración Radio, este medio libre, este medio independiente. Y vámonos con Román Borrego. Sí, ya vámonos de aquí porque ya es hora de la hora. Y vamos a escuchar esto que es el son de la barricada. De la barricada. Es para cerrar acá con broche de oro chido, Juan Kenobi. Entonces nos vemos, hasta la próxima. Y... nos escuchamos. Ah, sí, nos escuchamos. Todas las semanas decimos exactamente lo mismo. Bueno, la poesía nos hace mirar, chale. Sale, hasta la próxima. Sigan luchando. Versos en lucha. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la celada. Antes que amanezca el día, sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron. Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. Que de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada. Y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada. Y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada. De la barricada.